hasta güera, que male Juanitan, dirishan güeran, tuscarihuecan, parin surchuran. Hasta güera, que male Juanitan, dirishan güeran, tuscarihuecan, parin surchuran. No quine mariles, cari chuchupir, turis huecas males y pichas istian, engarse charin, chanis existian, engar cachucan, quistuscar sufrir igual. No quine mariles, cari chuchupir, turis huecas males y pichas istian, engarse charin, chanis existian. Engar cachucan, quistuscar sufrir igual. No estés llorando, niña Juanita, deja de llorar. Así quisiste, tienes que aguantar. Yo no te mandé, te fueras de mi lado. Así quisiste, niña, tienes que aguantar. Si te tratan bien, tienes que reír. Si te tratan mal, así tienes que sufrir.